Saludos amigas y amigos de Nivel Escondido, este que les habla es Giovanni Rodríguez Sparrow, aquí dándoles la bienvenida a Nivel Escondido, episodio 280. Y hoy se encuentra conmigo el hacker de los hackers, el tackler de los tacklers, Gato Nejo. ¿Qué está pasando, Juan Carlos Delgado, en la casa? Todo bien, mano, aquí grabando domingo. Gente, durísimo. Yo estaba haciendo stream de Hollow Knight y típicamente pues hace stream durante 2 horas, se supone que terminara a las 11 de la noche, pero estaba confrontando problemas allá con un boss y yo aproveché, espérate, si yo quiero jugar más, que juegue, porque así aprovecho yo y juego un poquito de Watch Dogs. Y ya, en la sección de que estaba jugando menciono un poquito, más detalles sobre eso. Pero ya, lo que estuve haciendo en esta noche era cosas tediosas que en stream no se ven bien. Estaba básicamente abriendo torres durante esta sesión. Interesante eso. Esto, yo estaba sufriendo a manos de un boss, esto que también voy a dar más detalles luego. Pero hoy, Gato, hoy vamos a abrir el podcast de una manera muy, muy especial. Esta semana estuvimos en comunicación con nuestro panita Eric Ruiz vía inbox en nuestro Facebook y nos estuvo pidiendo unos consejitos en cuanto a un asunto, ¿verdad? Un problemita que había por ahí y surgió el tema de interés, ¿verdad? Que nos compete ahora mismo, que es enviar un saludo especial. Y lo vamos a hacer en inglés. Esto, después de esto, rápido switchamos a español. Esto, but right now we would like to say hi to Gustavo Ruiz. He's 10 years old and he is a huge Sonic the Hedgehog fan. Gustavo, thank you very much for being part of La Horda Bacala of Nivel Escondido. We really appreciate you. We want you to know that your friends at Nivel Escondido are very happy that you are happy. Okay, buddy? So we wanted to do that. And we thank you and your family as well, your mom and dad, for trusting in us for any doubt that, you know, may arise. So keep on being awesome, Gustavo. Okay? Keep on being awesome. Esa es la que hay. Un saludito especial ahí para Gustavo que, bueno, lo que dijo fue que es fanático de Sonic the Hedgehog y le tenemos una sorpresa. Así que eso se está cocinando bien chévere, bien chévere. Así que GG para Gustavo. Gato, y otra cosa que no puedo arrancar el podcast sin mencionar es que hoy estuve compartiendo con Chamaco09 y con Pavonator. Para los que no sepan, estos dos seres son responsables básicamente junto con otro conglomerado de gente, ¿no? Son parte del equipo de staff de lo que es Rocket Street, que es la mejor escena de Latinoamérica en cuanto a Rocket League. Bueno, y es que hoy, precisamente, Pavonator estaba haciendo escala aquí en la ciudad de Dallas y Chamaco vino para verlo y saludarlo y eso. A Chamaco vive en Austin y estuvimos compartiendo hoy. Pavonator va camino a Sao Paulo do Brasil porque nada más y nada menos se va a estar llevando a cabo el sábado próximo, se va a estar llevando a cabo la final de la SAM Championship de Rocket League. Brother, y resumiendo, este torneazo, porque es que no tiene otra manera de describirlo, va a estar enfrentando a 4 equipos que son de los que quedan de los 8 que comenzaron, quedan 4, y es el primer torneo de este calibre que se da en Latinoamérica. Y no solo eso, que está auspiciando Psyonix, ¿ok? Así que este festival de goles va a estar arrancando a eso de las 12 del mediodía, hora del este, específicamente la 1 de la tarde más o menos de Brasil, pero a nosotros nos escuchan obviamente más en este lado del mundo. 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, hora de Puerto Rico, lo van a poder disfrutar completito vía twitch.tv/rocketstreet y va a estar siendo narrado, mira, en inglés, en español y en portugués. All right? Hay sobre $3,000 en premio. Esto está increíble. All right? Así que queremos hacer ruido, queremos que la comunidad se vuelque en apoyo. Si aún no lo han hecho, pasen por twitch.tv/rocketstreet, denle su apoyo con un follow y no se pierdan la final de la SAM Championship. Y específicamente el sábado que viene, no se pierdan lo que es Gaming 787 dentro de Área 787, que venimos con más detalles al respecto. Alright. Sigue con esta tremenda introducción de podcast. O sea, imagínense lo que tenemos para ustedes preparado en esta edición. Así que vamos allá. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, entonces, vamos con las noticias para esta semana. Gato, ¿qué tienes por ahí, papá? Pues comenzamos hablando de PlayStation, y resulta ser que aprovechando la salida al mercado del nuevo juego de Spider-Man en el mes de septiembre, Sony anunció que estarán trayendo una versión especial de su consola PlayStation 4 Pro inspirada en el popular superhéroe. La consola de 1 TB es de color rojo, con el logo de Spider-Man en color blanco, así en la parte superior de la consola. También el control que trae presenta el mismo esquema de colores, va a ser rojo, con los botones en blanco. Y entonces dicha consola será parte de un bundle o un paquete que incluye el juego, por supuesto. Y el juego viene en formato físico, me sorprendió eso. La consola con el control, todo eso por $400. Yo estaba mirando a ver por dónde le puedo echar agua a mi consola de PlayStation 4 para ver si tengo una excusa válida para comprarme esta. Mano, de que wow, me gusta muchísimo. A mí me gustan los dispositivos en rojo, ¿no?, de manera general. Y este es como que, oh my god, me encanta. El logo está grande. El logo de Spider-Man pasa como el logo de Batman. Siempre es el mismo animal, pero con una forma diferente a otra interpretación de Spider-Man. Y este en particular me gusta muchísimo. Se ve super cool. El control también me gusta. No sé si lo vendan aparte, lo vendan solo. No me sorprendería si lo hacen, porque lo han hecho en el pasado con algunos bundles. Con otros no lo han hecho. Hay que ver, es un 50-50. En este caso, como el juego es de Sony, ha sido publicado por Sony, pues podría pasar. Otros bundles, como por ejemplo el bundle de Battlefront 2, creo que era, que era de Darth Vader, el control, inspirado en Darth Vader. Ese control no salió para la venta solo. Pero quizás un tipo de esta cosa es como que, ya, ellos no son los publicadores del juego, así que no pueden darle rienda suelta a la mercancía. Pero ya, vamos a ver si lo venden. Está muy bonito el control, iría perfecto con el esquema de colores de mi Game Boy. Tienes una excusa perfecta para hacer un upgrade. Bueno, no creo, que compre la consola, pero el control, podría ser. Ahí me está coqueteando, mano, de que yo abrí la foto y todo, la puse al lado del Xbox y yo dije, esto es como que dos tonos alejados del Xbox edición de Gears, pero es mucho más cercano al PlayStation blanco que tengo aquí al lado. Entonces, pues, no sé, un PlayStation Pro puede ser el que no sé. Tú tienes TV 4K, ¿verdad? Sí, tengo TV. Ya, en tu caso, pues, yo no le sacaría provecho, yo no tengo televisión 4K, eso es como que... Esta es la mirilla. Vamos a ver qué pasa. Esto está bien, bien bonito, definitivamente. Y considerando que es una edición de colección, considerando que es un PlayStation Pro, considerando que trae 1 TB de memoria y el control, y la edición como tal, que en mi opinión es mucho más bonita que la última que salió, que fue la de God of War, $400, mano, está chula, chula, chulísima. Así que los fanáticos de Spider-Man y de PlayStation, pendiente, que eso se va a ir como pan caliente. Bueno, y la próxima noticia nos llega desde Netflix. Y es que hace un tiempo se reveló que Netflix iba a estar trabajando un reboot de She-Ra. Esta pasada semana hicieron el full reveal. She-Ra and the Princesses of Power va a trabajar la historia de Adora, que es una chica huérfana que abandona su vida junto a la Horda del Mal, y pronto descubre su capacidad de transformarse en She-Ra, la princesa guerrera, gracias obviamente a una espada mágica. Ella va a procurar unificar a un grupo de príncipes y princesas con poderes mágicos en una cruzada contra estas fuerzas del mal. La serie va a estrenar en el popular servicio de streaming el 16 de noviembre de este año. Las opiniones en cuanto a esta revelación no se han hecho esperar. Hay opiniones encontradas, una vez más. Hay un sector que no está muy contento con lo que está viendo. Contrario a la controversia anterior, más reciente, que fue la de los Thundercats, acá lo que están reclamando es que el personaje luce como sloppy, luce, you know, como que el estilo de animación no le gusta a mucha gente. Otra gente está diciendo que está bien, que no importa, que se están quejando los mismos vejestorios que nos estábamos quejando de lo de los Thundercats. El estilo de animación es diferente, pero por lo menos por lo que se vio en unas fotos que publicaron, se ve bastante similar a lo que eran estos dibujos animados de los 80. Entonces, pues nada, siempre, obviamente, va a haber un sector a favor y otro en contra. Habría que ver el desarrollo de la serie. Entre las voces que estuve viendo que va a estar participando, hay dos que resaltan. Hay una actriz de Orange is the New Black que va a estar prestando su voz para la serie, y también, no me sé el nombre de la muchacha, pero sí sé el nombre de la serie con la que colabora, gracias a mi hija, va a estar prestando la voz para She-Ra como tal, la misma persona que hace la voz de Elena de Avalor, que es una serie de Disney. Entonces, el casting de las voces está en un range interesante, pero igual, pues la serie habría que esperar a ver de qué se trata y qué acogida realmente tiene una vez arranque en noviembre. Nice. She-Ra era la contraparte de He-Man, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Eran primos o algo así, like, estaban related somehow. Back in the 80s. Back in the 80s, oh my god. Sí, yeah. Sí. Era algo bien. O sea, estaba claro que no eran pareja. O sea, no era como que, She-Ra y He-Man son los novios. No, no, no. Es como que son los primos, de lugares diferentes. Creo que en más de una ocasión tuvieron que combatir juntos, pero el poder de ellos, de los dos, viene del mismo sitio, que es una espada mágica, pero es Grayskull, que le da el poder. Entonces, mano, era. Yo llegué a ver un par de episodios de She-Ra. El malo de She-Ra, irónicamente, era como un. Bueno, allá en la serie original, era como un. Una especie de merman, por lo menos las orejas se veían así bien extrañas, y era dibujo, parecía una gárgola. Con los ojos rojos, era un malo mucho más llamativo en ciertos aspectos y más complejo que Skeletor. Pero igual, era un dialoguito ahí de una enseñanza por episodio, you know, bien driven. Tanto She-Ra como He-Man, por lo menos lo que yo me acuerdo, que obviamente pues no seguía mucho a She-Ra, pero los episodios que vi, que recuerdo, pues eran más o menos así. Yo tengo un vago recuerdo de She-Ra. Sí, bueno, había un personaje ahí como que tiraba arco y flecha y tenía un bigotito estúpido y peinado para el lado. Parecía un Ken, tú sabes. Era todo medio Perfect World, tú sabes. Obviamente el público que estaba buscando atraer pues no era lo mismo que He-Man, tú sabes. Pero pues le daba esa libertad a una fémina de llevar un lead role en un tiempo donde eso no era muy común. Así que eso siempre pues es un GG de She-Ra. Hay que ver cómo lo trabajan entonces ahora en Netflix. Yeah. Netflix sigue metiéndole más dinero a producir sus propias series. Ya está el punto donde nadie puede keep up con la cantidad de series que ellos tienen. ¿Mm? Yeah, y tienden a ser muy buenas o tienen muy buena aceptación. Sí, ya está el punto donde ya no hay manera de poderlas verlas todas. Es claro, a menos que canceles todo el resto de servicios de you know, de cosas que tú veas y te concentres en ver las series exclusivas y no te distraigas con películas o series adicionales que encuentras ahí mismo, no hay manera, definitivamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y resulta que en estos días salió una actualización para Mario Kart 8 Deluxe. Y esta añade el personaje de Link vistiendo la túnica del campeón del juego The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nice. Y como si eso fuera poco, Link no estará llegando con las manos vacías porque lo acompaña la Master Cycle Zero. Esta es la motocicleta que fue añadida vía DLC el año pasado. Sí, yeah. Claro, bien loco. Awesome, awesome, awesome. Es cool que Nintendo haya ido para atrás a Mario Kart 8 y haya hecho esta adición al juego. Es super cool. Mario Kart 8 Deluxe es uno de los juegos que está en mi mirilla para comprarlo en el futuro. A mí me gusta Mario Kart, pero ya. Yeah. Yo sigo firme en la de no comprar el juego, así que esperará varios meses más. Suena bien, mano. Esta motorita se ve rara. Siendo sincero, hay mucha gente que estuvo como que reaccionando un poco weirded out, como que no encaja en el mundo. ¿Sabes? Exacto. Pero esto todavía más reafirma estas teorías de que Link pues no es otra cosa que eso mismo, un enlace entre diferentes tiempos. Y que pues esa tecnología puede existir, o sea, si él tiene los poderes que tiene con el Switch ese in-game, ahora se me olvidó el nombre de la tablet esa que él usa. Sheikah. Eso mismo. El tablet. Creo que. Pues el Sheikah Technology puede tener una motora, o un avión, o un booster pack. Luego están los Guardians. Exacto. No está tan lejos de ahí. Vi el videito mientras estaba en la agenda, me dio curiosidad y entré en la noticia. Y busqué un poquito de más información y se ve nice, mano. Corriendo por ahí en las carreras de Mario Kart. Awesome. Bueno, vamos entonces a la próxima noticia, gente. Se juntan el hambre y la miseria para los fans que somos geeks y obviamente que también somos gamers. Porque se anuncia que Fortnite va a estar llegando al mundo de los Funko Pops. Estas figuras van a estar disponibles, se alega que para esta temporada navideña que se avecina. Y la especulación está en hype porque aunque Funko confirmó que Fortnite sí va a estar llegando, ¿verdad? O trayendo una colección a sus populares figuras, no se reveló qué skins de Fortnite son los que van a estar trabajando. Lo que sí se sabe es que van supuestamente con todo. Entiéndase, vienen en Pop Figures, vienen los Pint Size Heroes, vienen en los vinil, vienen en los llaveros, las 5 Star Figures y los Pop Apparel, que no es otra cosa que la ropita, ¿no? La t-shirt, los jackets, los beanies, gorras, etc. Así que está todo el mundo como que, ¿what? ¿En serio? Están sumamente emocionados, por lo menos las reacciones que vi así overall, incluyendo el CEO de Funko, Brian Mariotti, quien asegura que esta colección va a ser una verdadera celebración de el significado de la popularidad increíble que tiene Fortnite en la cultura, ¿no? En la cultura actual o en el pop culture actual. Y piensan que estos coleccionables de Funko de la línea de Fortnite van a estar resonando fuertemente en la comunidad del juego. Así que yo estoy loco por verlo. Yo como que vi una foto, en una nota de seguimiento, del el personaje este que es como un... Bueno, no un skin. Esa misma, gato. Esa misma era la que iba a mencionar. Que hicieron como que un mini reveal, que es este personaje que tiene el skin de como de Godzilla o de un dinosaurio. Se ve lo más chula con el backpack y las púas, es verde completamente y con detalles anaranjados. Está super nice, por lo menos lo que se ve nice, así que esperemos que ¿verdad? Cumplan con lo que se está especulando, ¿no? Así que estaremos pendientes. Yo por lo menos si veo uno que me guste, por lo menos uno, o sea, yo no soy tanto de coleccionar, ok, me voy a comprar todos los personajes de esta serie. Pero si me gusta así uno que otro, pues va para casa. Ya, yo creo que es tremenda movida con la popularidad de Fortnite. Ya, es un paso lógico. Lo que son los Funko Pops siempre se venden bien. Y pues, nuevamente, Fortnite. La cosa con Fortnite es que yo diría que no hay ningún personaje que sea tan icónico que represente Fortnite. no es como decir Overwatch, donde cada personaje es bien definido, you know, la gente crea sus alianzas con ellos. Acá en sí. Fortnite no es tanto, a menos de que se vayan por lo que son los skins de este default, que uh-huh. vendría siendo los más reconocibles. Eso quizás, pero ni aún así, ni aún así. Pues no es tanto about the characters, es más sobre el gameplay. Sí, es claro. Eso es lo que mantiene el juego vigente, eso hay que ver cómo se la juegan ellos. A lo mejor you know, algo lógico que tal vez yo trabajaría sería o que me haría pensar, ¿no? Una buena manera de ellos obrar sería quizás traer un personaje de cada season. Ahora mismo van que la quinta temporada, so un personaje, esto, qué sé yo, al John Wick o a, you know, el superhéroe o el supervillano, etcétera. Cositas así, que quizás entonces le dé relevancia a lo que dices, ¿no? Pero tienes toda la razón, brother. Tienes toda la razón. Esto es más gameplay que personajes como tal. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente noticia. Gente, como ya ustedes saben, el 25 de enero del próximo año estará saliendo al mercado el remake de Resident Evil 2. Y con un proyecto tan épico como ese, gente, una versión especial no podía faltar. Capcom esta semana dio a conocer el contenido y el precio de dicha versión especial. La misma incluye el juego, incluye un código para el contenido descargable. Este contenido descargable incluye trajes para Leon y Claire, incluye una espada, incluye el soundtrack original del juego, el de Resident Evil 2 para PlayStation. También incluye una figura de 12 pulgadas de Leon que se ve salvaje en la foto. Incluye un libro de arte y un código para el soundtrack del juego nuevo. Son 25 tracks, 25 melodías, que comprenden pues las melodías que uno va a estar escuchando, más versiones como que remixeadas de los temas clásicos. Wow. También incluye un póster a manera de plano que muestra la transformación que sufrió el museo, que eventualmente se convierte en la estación de policía del juego. Eso antes era un museo, según el canon de Resident Evil, y terminó siendo la estación de policía que usted conoció. Además de todo esto, el contenido viene en una caja alusiva al juego, una caja grandísima, se ve muy muy bonita. No sé qué material sea, pero se ve muy bien en la foto. Esta versión será exclusiva de las tiendas GameStop y estará costando $200. Las personas que preordenen esta versión también recibirán como bono adicional dos espadas adicionales. En este juego las mecánicas ellos las alteraron un poco. Y aquí usted va a tener un cuchillo, o en este caso, espadas, de acuerdo a la descripción. Una evolución así de lo que fue en Resident Evil 4 con el cuchillo. Me imagino que ahora, pues, usted con estas armas adicionales, pues podrá cargar con una espada. Y si está bajo en balas, comenzar a dar espadazos. Me imagino que si usted no tiene estas espadas, pues tendrá a su alcance el cuchillo. El trusty cuchillo de Resident Evil. Pero ya la espada, pues me imagino que le dará más rango y hará las cosas un poquito más llevadas. Super cool. ¿Viste la foto de esto? No la vi, porque cuando vi el precio y dónde lo conseguías, me desanimé. Yo dije, no voy a atentarme para mirar mucho. Pero lo que vi por encima, o sea, como que vi el steel pequeñito en red social. La figura de Leon se ve nice. Se ve nice. ¿Cómo te digo? Desconfío muchísimo de un material de figuras de Capcom después de la experiencia de Street Fighter y mi Ryu, que se cae para el frente si no le pongo las piernas para atrás y balanceo, y gracias a Dios que tengo unas figuras que tapan la normalidad que tengo que hacer para que la estatua se quede erguida. Pero se ve nice. Se ve nice. Si hay fanáticos de Resident Evil 2 que nos escuchen, De verdad que van a, como dicen nuestros panitas en España, van a flipar cuando vean esto. Está espectacular, por lo menos lo que yo vi así por encima y con tu descripción. Pero no, no, realmente no la abrí. ¿Tú tienes algún insight, como que la abriste, lograste ver algo más? Sí, el enlace de donde saqué la noticia, que de hecho te lleva al PlayStation Blog, ahí está la foto, se ve, por lo menos se logra apreciar todo, no tan de cerca, no es que tengan fotos de la figura de cerca, pero se ve todo el contenido. Déjame ir para allá. Yep, aquí lo estoy viendo. Esto mismo fue lo que vi, pero más pequeño. Aquí, como estoy en la computadora, pues... Sí, probablemente la viste en Twitter, en sí, tu teléfono, sí. Que está vertical, la foto horizontal. Todavía. Exacto, exacto. Pero se ve nice. Incluso la caja de donde viene todo el contenido está nice. O sea, ya, se ve fina ahí, esa caja. Se ve, sí, se ve de calidad. Se ve de calidad. Bueno, y con eso vamos entonces a la última noticia para esta semana, gente, y buenas noticias para los usuarios de gaming, ¿no? Para efectos de PC, Mac y Linux, específicamente que jueguen Stardew Valley. Resulta que llega el tan esperado modo de multijugador para este popular juego. Esta actualización estará disponible a partir del 1 de agosto y no revelaron cuándo va a llegar a usuarios del juego en consolas, aunque se sabe que sí lo están trabajando. No va a incluir un split screen, así que siempre va a tener que tener conexión al internet. Todo lo que se haga en una partida de multijugador sería, entre comillas, comunal. Es decir, va a afectar a todos quienes estén participando de esa sesión, pero, irónicamente, el inventario como tal, las relaciones con los NPCs y el nivel de destreza va a seguir siendo único y asignado a cada jugador. El modo de juego va a tener soporte para un chat grupal y va a permitir casamientos con los NPCs o entre amistades que estén en esa sesión. Esto tengo entendido que estuvo en un periodo de beta y ahora entonces liberan el contenido como tal para el juego. Recordemos que esto de Stardew Valley lo está trabajando una persona, el desarrollador del juego, hasta donde tengo entendido. Oh, wow, yo noticia, no sabía eso. Sí, mano, en la noticia yo me quedé como que, wait, what? ¿En serio? Y este juego es súper popular. Esto, y sí, efectivamente, esto, el hombre se llama Eric Barone. Dice que es the solo game developer of Stardew Valley. Oh, esto wow. Es él, y está trabajándolo poco a poco, y lo trabaja en, contesta por Twitter y toda la cosa. Así que el hombre le está dando cariño al jueguito, y el jueguito sigue siendo muy, muy popular. Así que, GG para los fanáticos de Stardew Valley. Yo sé que este jueguito está para el Switch. Esto, Big Smile estaba loco porque lo jugáramos y estaba pendiente al multiplayer y toda la cosa. Esto todavía, again, no se sabe cuándo va a llegar a consola, pero es un paso adelante el hecho de que ya esté formalmente disponible a partir de agosto primero en la plataforma de PC con Mac o Linux. Bueno, y con eso terminamos entonces las noticias para esta semana. Vamos a la próxima sección. El dato geek de la semana. 25 de julio de 1967. Nace en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, el actor Matt LeBlanc. Así que yo creo que este tipo es el que salía en Friends. Yes, ese mismo. Ok. Este es el que hace de Joey Tribbiani en Friends. Yeah, y en Lost in Space, la película de Lost in Space también. Ya, yo donde único lo he visto es en Friends. Luego hubo un spin-off que se llamaba Joey, que era del mismo personaje de Friends. Y esa serie yo creo que no duró una temporada, yo creo. Si acaso duró una temporada. Pero ya, yeah, fue un boquetazo. Salió en NBC unos años, yo creo que un año después que terminó Friends. Yo no puedo bregar con mi hermano, a mí me cae súper mal. ¿Really? ¿El actor o Joey? No sé qué decirte porque... Yo creo que Joey, porque yo he tratado de ver Friends en múltiples ocasiones y no puedo bregar, no, pierdo el interés y de las cosas que él hace no me río ni, no sé, no es como que muy, muy humor para mí, no sé, en verdad. Esta es la serie favorita de mi esposa y okay. Ella la vio en real time, según iba corriendo. Y luego la, yo le regalé poco a poco la serie en DVD. tiene todos los seasons. Ahora están disponibles en Netflix. So, ese es su show para dormir. Ya ella lo ha visto tantas y tantas y tantas veces que ya ella ni lo ve. Cierra los ojos y sabe lo que está pasando y todo. Entonces es su show para dormir. Ella pone Friends, ya va a dormir. Yo pues, como le iba regalando los seasons poco a poco, ella se sentaba a verlos y yo los veía. Yo me he visto la serie completa. Ya a estas alturas en múltiples ocasiones. Nice. El season 10 y el 9 son de los menos favoritos. Ok. ¿Y duró 10 seasons? 10 temporadas, sí. Ok. Bueno, pues ese es el dato geek de la semana, así que felicidades a Matt LeBlanc. Que nos escucha toda la semana. Toda la semana, garantizado. Bueno, gente, y entonces vamos a las publicaciones para esta semana. Esta semana, específicamente en julio 24, viene todo lo que voy a mencionar para efectos de videojuegos. Para PS4, Xbox One, Switch y PC viene por ahí Mega Man X Collection 1 Plus 2. Para Xbox One viene No Man's Sky con tremenda actualización. Alright. Así que bien pendientes a No Man's Sky. Los usuarios de Xbox la tienen, mira, hecha. Si usted lo tiene en PlayStation 4 todavía, sáquele el polvo, coloque el disco donde va, o si lo compró digital, asegúrese que baje el update y juéguelo, porque se supone que ahora va a estar de show. Y también para PS4, Xbox One, Switch, PC y Mac, viene por ahí también The Banner Saga 3. Para efectos de Blu-ray y DVD, viene por ahí Ready Player One. Esta va a estar disponible en 3D, 4K, Blu-ray y DVD, clasificada PG-13. Y en el cine, clasificada PG-13, con acción, aventura y suspenso, viene Misión Imposible Fallout. Y clasificada PG, una animación, acción, comedia, familia y sci-fi, Teen Titans Go, la película. Ni sabía de esa última. Wow. Yo tampoco me enteré cuando estaba montando la agenda. Teen Titans Go. Ok, GG. DC está bravo esta semana. Bravo, bravo, bravo. Ya, no creo que eso sea un wide release. Yeah. Pero no sé si viste los reviews de San Diego Comic Con. Sé que hay nuevo trailer de Aquaman, creo que hay algo de Shazam. De Shazam. Uh-huh. Yeah. Yo no lo incluí en las noticias, ni lo mencioné antes, porque nos hicieron una pregunta relacionada a... Y entonces ahí, pues por lo menos pienso reaccionar y pues también abonamos un poco. Pero ver eso de Teen Titans Go en el cine... yo no sabía que esta serie era tan relevante como para tener una película en el cine ahora mismo. So, interesante. Bueno, vamos entonces a lo próximo, gente, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, pertenecía a Sonic the Hedgehog de 1991 para el sistema Sega Master System. Así que Sega en la casa. ¡Wup, wup! Y ahora, gente, continuamos con la pregunta random. Esta semana la pregunta lee como sigue. Dice, ¿qué superpoder de algún héroe de DC te gustaría tener? Gato, yo me imagino que hiciste tu asignación. No, enciclopedia, ¿no? se me pasó, ¿verdad? Que no vine a bregar con la agenda hasta que subí para acá y quería jugar Watch Dogs, así que no. Eso es, pues por fin, una pregunta verdaderamente random para Gato. GG. Cuéntame, top of your head, ¿algún poder de un héroe de DC? ¿Qué te gustaría tener? ¿Un solo poder o los poderes que tenga ese personaje? No sé, como tú interpretes la pregunta. Go ahead, no pensé so far ahead. Porque mi pregunta viene porque, si digamos yo cojo los poderes de Superman, Superman tiene un montón de poderes. Pues, yeah, está legal. Ok, está legal. Yeah. Pues me voy con Shazam. Pero Shazam is the Oz. Shazam tiene fuerza, pero también tiene magia. Y tiene, tiene el poder que más a mí me gustaría tener. Es teleport. Shazam lo tiene todo. Así que me voy con Shazam, pero si es un solo poder, pues me voy con teleportation. Maro, pues a mí me gustaría tener la sortija de Green Lantern, como que tener esos poderes, los poderes de Green Lantern, Me encantaría. Me gusta la manera en que los cómics esto pues trabajan, ¿no? Que se ajustan a la imaginación del portador. Entonces tú ves este a Hal Jordan haciendo unas anormalidades, pero también esto ves a ¿cómo es que se llama el otro? El de Justice League. Ah, John Stewart, sí, que habla así todo el negrito de los ojos verdes. Esto, que hace otras cosas, like, bien serias, porque su personalidad es seria, ¿me entiendes? Esto, ves entonces a los malos, a los yo no sé ni si se dicen así, pero los Yellow Corp, esto, que entonces hacen uso de otro tipo de manifestación de ese poder. Eso me llama la atención, mano, como que, sí estaría cool yo tener los poderes de Linterna Verde, y voy a crearme un Lamborghini verde, y voy a correr por ahí, o una nave. Tú sabes, algo así como que super cool, fuera de lo normal, pero todo saliendo de la imaginación mía, inmaterializándolo, y siendo un superpoder, a mí me parece genial. Me parece genial. Es de los pocos superhéroes de DC que como que, you know, disfrutaría ser, no así la película, ¿verdad? Un saludito ahí a la gente de la película. Next. pero esos son, esa sería mi respuesta, mano. Así que ustedes que nos están escuchando, cuéntenos en el post que se publica todas las semanas qué superpoder de algún héroe de DC te gustaría tener. Y ahora sí, gente, sin más preámbulo, vamos al tema para esta semana. Esta semana toca Bóveda Misteriosa. Gato, tú estás listo. Adelante, adelante, yo siempre estoy listo. Tengo varias pistas, específicamente tengo 5 en total. Yo espero que las saques. Es algo relativamente fácil, es algo que yo sé que tú conoces, así que yo espero que las saques. De la semana pasada, ¿verdad? Que los que escucharon el podcast la semana pasada, Alex hizo una trivia de Bloodborne, en la que yo pues saqué prácticamente perfecto, o sea, me fallé en una pregunta nada más. La trivia tenía unas preguntitas bien interesantes, más bien unas respuestas bien interesantes. No quise hacer esta trivia de esa forma, como que con way too easy, pero tampoco me quise ir muy difícil, ¿ok? Así que presta mucha atención a las pistas. Si prestas atención a las pistas como tal, no vas a tener que pensar mucho, ¿ok? Y haciendo honor a lo que estrenamos la semana pasada, vas a tener un comodín también, gato. Si tienes que hacer un live night, voy a llamar a alguien. Llamar a Vivio. A las 2 de la mañana vamos a llamar a Vivio. Alex Nation. Bueno, vamos allá. Dice, esta semana tenemos un objeto que proviene del mundo de los videojuegos. Ojo, que existe solo en una franquicia de videojuegos, pero ha tenido presencia tanto en cómics como en televisión. Si al menos tú logras obtener uno, ¿verdad? Porque pueden ser múltiples, pero si logras obtener uno, todo está nítido, pero si tienes más, combinado con otros elementos que potencialmente obtienes según progresas en el juego, pues súper. El objeto ha sido persistente en esta saga de juegos, que es muy famosa, y su primera aparición data de 1991. Ya yo sé de qué franquicia es por el año. Perfecto. Repito las pistas. Sí, yo creo que es hasta un repeat de una bóveda misteriosa esto. Ah, por ahí va mi línea. Yo estaba inseguro si sí o si no, pero obviamente no voy a consultar contigo. Si lo es, creo una aquí rapidito y... No, son claves diferentes a la... Yo puedo estar equivocándome. Ok, vuelvo y digo. Esta semana tenemos un objeto del mundo de videojuegos, ¿right? Esto existe solo en una franquicia de videojuegos, pero ha tenido presencia en cómics y televisión. Uh-huh. Si al menos logras obtener uno, todo está nítido, pero si tienes más, combinado con otros elementos que potencialmente obtienes según progresas en el juego, pues súper. El objeto ha sido persistente en esta saga de juegos muy famosa y su primera aparición data de 1991. Ahora que lo leíste nuevamente, estoy dudando porque mencionaste algo de combinarlo con otros objetos. Y eso como que no cumple con lo que estaba pensando. Yo estoy casi seguro que esa es la diferencia. Combinarlo con otros objetos. Pero va, estoy casi seguro que va por la línea de lo que estabas pensando. Ok, por el año, lo que viene a mi mente es Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog salió en el 91. Te continúo escuchando. No puedo llegar ni afirmar. Entonces, tú dijiste, si obtiene una, ¿qué fue lo que dijiste específicamente? Si obtiene una... Alright, si al menos logras obtener uno de estos objetos, ¿verdad? Todo está nítido. Pero si tienes más combinado con otros elementos que potencialmente obtienes según progreses en el juego, pues súper. Ese es el que me mata. Pues yo estoy pensando en los Chaos Emerald. Tú obtienes una y estás bien. Pero si obtienes 7, estás súper, eres Super Sonic. Pero combinarlo con otros elementos es lo que me está... Lo que me hace dudar de esa opción. Ya, tiene la respuesta casi ahí. ¿Cuál era la palabra? ¿Se combinan con qué? ¿Con otro item? Si al menos logras obtener uno, ¿verdad? De esto que es lo que está en la bóveda. Todo está nítido, pero si tienes más combinado con otros elementos que potencialmente obtienes según progresas en el juego. Ya sé lo que es. El juego de palabras me estaba confundiendo. Solo rings. There you go. Ya. Nice. There you go. Es un ring. Lo que hay es un ring. El juego está diciendo. El juego de palabras me estaba llevando a pensar que ese objeto se mezclaba con otra cosa, pero no. Es que ese objeto y con otras cosas, me ayudan muchísimo. Ya, el juego de palabras. La idea de que se va, o sea, si tienes más de uno, literalmente y potencialmente lo combinas, pues Super Sonic. O sea, cuando tú tienes las 7 Emerald Chaos Emeralds, no eres Super Sonic automáticamente. No, tienes que llegar a 50 o... Ya, 50 creo que son. Exacto, tienes que llegar a rings y entonces los rings comienzan a hacer un timer, ¿verdad? Hacia abajo, una cuenta regresiva. Y ese es el tiempo que tú tienes como Super Sonic. No es que tú eres Super Sonic por ir para abajo. Mano. GG. Y yo estoy casi seguro que la trivia que habíamos hecho tenía que ver con Sonic. Era con las Chaos Emeralds. Ya, era con el Chaos Emerald. ¡Yes! ¡Eso es! Así que una similar, pero no. Tenía que ver, pero no era. Así que GG para el gato que logra sacar la trivia de esta semana. ¿Ustedes la sacaron también? Déjenos saber en los comentarios del podcast de la semana próxima. Así que esa es la que hay. Vamos rápidamente a ¿qué es la que hay? Pues mano, he estado jugando Watch Dogs en el canal. Hoy específicamente, mientras tú hacías stream de Hollow Knight, me dediqué a buscar las torres dentro del juego. Nada, estas torres lo que hacen es que te abren el mapa y te enseñan dónde están las tiendas y dónde están los eventos especiales. Descubrí que hay unas memorias donde tú puedes ir y ves parte parte de la historia que no te van a contar necesariamente en el progreso del juego. Son unos puntos donde vas a trigger una memoria del personaje principal. Como tal, pues no completé ninguna misión de historia, me dediqué a eso solamente. Tiene una mecánica muy muy cool donde el mapa completo está dividido como en 4 o 5 secciones. Mapa completo del juego. Entonces, dentro de cada sección hay una facilidad de esta de CTOS, que es el sistema que monitorea todo. Entonces tú tienes que entrar a esa facilidad, a ese edificio, y hackear eso. Al tú hackear eso, se hace disponible las demás torres que están dentro de esa zona. Entonces, típicamente esos lugares tienden a tener bastante seguridad. Las torres no, las torres regulares son fáciles. Esa es más cuestión de saber cómo llegar del punto A al punto B. Pero ya, los facilities pues están sumamente protegidos. Pues eso fue lo que me dediqué a hacer en el canal, pues sí hice misiones y estuve bacaleando por una cosa increíble. Estaba haciendo una misión. Gente, por segunda vez en el juego me exploto yo mismo. Santo Dios, lo que sucede en el juego, hay veces donde tú vas a un panel y ese panel es donde vas a hacer el hacking. pero hay otros paneles que explotan. Y entonces yo me entretengo, me pongo a hablar con el chat, qué sé qué. El juego pues me marca en una dirección, yo voy en esa dirección y sin leer, porque el juego te lo dice, cuando antes de presionar, te dice cuál es la acción que corresponde a eso. De hecho, tú tienes que dejar el botón presionado para que se llene y es como la forma de confirmar que lo estás haciendo. Pues yo estoy hablando en el chat, qué sé qué, llegó el punto donde me está marcando. Y presiono, no era exactamente ahí, era un poquito más a la izquierda el panel que tenía que hackear y me exploté y me maté. Entonces luego estaba como que con la percha de que ok, déjame avanzar un poco más, y entonces estaba bien al garete y me mataron un montón de veces. So, ya ese fue el segundo momento bacalístico de la noche. El primero no se vio a pantalla completa porque me quedé en la escena donde el juego está en pequeño, yo estoy en grande, pero salgo del hideout y entonces el lugar donde está ese escondite mío es como una isla y conecta con un puente, pero ese puente gira y entonces se mueve 90 grados. Y salgo yo en el vehículo y no me había percatado de que el puente en ese punto no está conectando para mi lado. Y caigo al agua. Y yo de Batman. Sí. El río de vuelta. Y yo a rayos caí en el río. Y entonces el personaje nada. Como que no me puedo ahogar a propósito. Como que ok, déjame nadar. Y llegar al otro lado. Y buscar un vehículo. En eso perdí como 5 minutos en lo que conseguí. Claro está, me distraje porque tuve de superhéroe. Y alguien estaba cometiendo un robo. Y me caí atrás. Sí, el tackle no puede faltar. Ya. Sea inocente o a culpable. Sí, si estás corriendo es porque algo malo hiciste. Pero ya, yeah, so far me está gustando muchísimo el juego de Watch Dogs. Entiendo de que si a alguien no le gusta lo de stealth, este juego quizás no sea para usted. Alex Nation, este juego es tu pesadilla. Este juego, tras que Open World, Alex Nation se siente abrumado con los Open World y como que encuentra tantas cosas que hacer que no hace nada. Aparte de eso, a Alex Nation no le encanta tanto el stealth. Uno se puede ir a los Rambo, yo lo he hecho muchísimas veces, pero si te vas a los Rambo, la dificultad aumenta un montón porque tan pronto te descubren, llaman refuerzos. Y típicamente si te descubren, digamos, en el centro de la sección donde estás, te fastidiaste, porque por todas las entradas van a venir enemigos. Realmente el juego quiere que tú seas bastante stealth y que utilices los hacks a tu ventaja. Y eso lo hace sumamente divertido. De hecho, el viernes estuve jugando una misión donde tú tienes que dirigir a una persona. Me acordó mucho a la escena de The Matrix cuando Morpheus está hablando con Neo en la oficina y le está dando instrucciones. Ajá. Pues uno está hablando por teléfono alguien. Sí, pues uno está hablando por teléfono con alguien. Y como hay cámaras en todos lados, uno puede hackear una cámara y mira. Y entonces le está dando instrucciones sencillas a la persona de moverse. Ok, muévete aquí. Y esperas a que el que está de patrol, el que está dando la ronda, se mueva. Y etcétera, hasta que finalmente lo sacas de la zona sin que lo vean. Y yo, super, super cool. Entonces eso me gustó muchísimo. Pero ya, nuevamente, si usted no es fanático de los juegos open world así tipo Grand Theft Auto, y no le gusta el sigilo, yeah, Watch Dogs no le va a gustar. Este juego ya salió hace tanto tiempo. Si usted lo iba a jugar, lo jugó, si no, no. Aparte de eso, ya que pues ustedes saben que Sparrowwolf y yo cambiamos el jueves por el sábado en cuestión de nuestro canal, ahora los sábados aquí son un poco más familiar. Si no me toca grabar el podcast, pues busco qué hacer aquí. Y hemos estado viendo películas, el backlog eterno de películas. Vimos Guardians of the Galaxy 2. Estuvo buena, pero no tan buena como la primera, en nuestra opinión. It was okay. Vimos también Black Panther. Uf, nice. Peliculazo. Los efectos especiales, dejaban que desear, pero, nos gustó muchísimo la trama. Y The Justice League, comenzamos a verla, no la hemos terminado, pero está flojita. Yeah, Justice League, nosotros la vimos y también nos pareció igual. Yeah. Vamos a ver si la terminamos. No fue que nos rajamos y dejamos de verla porque no nos estaba gustando tanto al punto de dejarla de ver. No, fue que simplemente se nos acabó el tiempo disponible. Vamos a ver si lo terminamos. También tenemos en agenda el Ant-Man. Así que nice. El próximo sábado que tenga libre de aquí del canal, pues nos sentaremos y veremos Ant-Man. Poco a poco voy a ver si sigo completando el DC, el DC no, el Marvel Universe. Nice. Excelente, mano. Yeah. Aparte de eso, nada más, mano. GG, has estado haciendo bastantes cositas así como que de movies and stuff, eso está bueno. Yo he estado tratando de aprovechar el verano, ¿no? Esto que tengo de tiempo libre, quote unquote, tiempo de ocio. Pero he estado teniendo un poquito de issues con Lara Nicole porque no quiere tomar siesta. Welcome to my world. Sí, mano, es como que okay, ya ella va a cumplir 2 años y ¿cómo es? Tengo 2 y voy para 18, o sea, es como que cógelo con calma. Así es la actitud de toddler. Obviamente está buscando como que ser súper independiente y no papá, let's do this, okay, y después hace lo que le da la gana, tú sabes, it's fun, es parte de las etapas. Y pues no se me está dando tan fácil como yo creía para efectos de tener tiempo libre, quote unquote. Pero con todo eso, pues he estado tratando de aprovechar y eso. Para efectos de lo que he estado haciendo, mano, pues mucho Hollow Knight. Mucho Hollow Knight. Cada vez que tengo un chance de subir al canal, esté en mi horario normal o esté en Algarve Stream, lo importante es subir y jugar Hollow Knight porque ese juego está brutal. Y solamente lo estoy jugando en stream. Y es una normalidad que hice. Pero la vena me tiembla cuando no lo juego. De que, mano, yo creo que ahora mismo, esta pasada semana, fue la semana donde menos corrido lo jugué. Estuve jugándolo antes, por lo menos hacía un Algarve Stream. Lograba acomodar un Algarve Stream entre medio, aunque no me tocara. Y esta semana, mano, nada. Pues, por eso te doy las gracias, porque estaba jugando Watch Dogs y me pude extender. Como estábamos diciendo al principio del podcast, encontré un boss que, de hecho, con eso voy a arrancar la próxima semana, ¿no? ¿Verdad? Esta semana que usted está escuchando el podcast, estamos corriendo con Nintendo Week en nuestro canal. Todas las transmisiones van a ser de jueguitos de Nintendo, bien pendientes. Si no lo han visto todavía, ¿verdad? El día de publicación de nuestro podcast es martes, si usted no lo ha visto, a hoy martes. Dese la vuelta por nuestra página de Facebook, dele play al videito para que usted vea qué es lo que vamos a estar jugando en la semana. Y más importante aún, pase por nuestro canal de Twitch para que disfrute de esta sesión de pura nostalgia. Lo cual indica, ¿verdad? Volviendo al tema, que voy a estar tocando nuevamente Hollow Knight si no puedo acomodar una sesión de nivel escondido al Algarve Stream esta semana. Pues lamentablemente voy a tener que continuar Hollow Knight la otra semana, que vendría siendo la primera semana de agosto, y válgame, o sea, está fuerte esperar a todo eso, sobre todo siendo que me quedé en un boss. Yo no sé si este boss es el más difícil del juego, no sé si es uno de los más difíciles. Después de que lo venza, me daré la tarea de ver qué se dice de este boss en el internet. Esto se llama The Lost King, algo así, K-I-N. Se parece mucho al personaje tuyo en Hollow Knight. Mano, y me está dando de arroz y de masa. Pero nada, vamos a ver cómo logramos darle lo suyo. Y como quiera, no perdí el ritmo de ganarle a un boss por stream. Porque resulta que este boss, cuando está vivo, tú te enfrentas a él y después le pasas por el lado y tienes las lucecitas del mundo del espíritu. Y entonces le das un golpe y tienes que pelear con otra manifestación de él en otro plano astral o whatever. Todavía no entiendo bien el juego, pero tú como que varías con una espada en particular de sueños y entonces entras a ese otro mundo. So, de verdad que está espectacular el juego. Yo me lo estoy disfrutando mucho con demasiado. Yo creo que han sido los mejores $15 invertidos en el Nintendo Switch so far. También, esta pasada semana estuve jugando Rocket League. Como todas las noches, he estado aprovechando el verano para eso también. La noche, como al otro día, no me tengo que levantar tan temprano. Y Lara, por lo menos en ese aspecto, sí coopera. Si él se levanta a las 7, pues tú las arrullas y coge otro sueñito hasta las 9:30, que tú te levantes. Y eso de ella no lo sabe, pero eso le agradezco un montón. Esto, jugué Rocket League, mano, y específicamente contra Surfing Boy 24 en un 1 versus 1 en Twitcheo Puerto Rico for the kids. Nos dimos hasta dentro del pelo. Esto estuvo bien cerrada la competencia. Al casi final de la noche estábamos en empate. Habíamos acordado donar $1, ¿verdad? A quien resultara ganador en cada partida. Y estábamos en empate, 5 a 5. Así que habían $10 for the kids en total. 5 para la cuenta de Extra Life de Surfing y 5 para la mía. Todo bajo el equipo de Extra Lifers 24-7 y en favor de los niños de la Fundación San Jorge. Gato, ¿y a mí qué me da con sugerirle que aumentemos los stakes en la última partida, ¿verdad? Antes de cerrar el stream, porque después de eso iba a continuar con Hollow Knight. Y Surfing dijo que sí. Así que en esa última partida habían $15 en juego para un total de $25 for the kids. Mano, nos fuimos a tiempo extra. Oh, wow. Nail biter. Y resulté ganador yo. Casi me muero. Esto de la emoción y del hype y de... Yo no esperaba ganar. Honestamente, yo no esperaba ganar. Yo he estado jugando Rocket League nuevamente recientemente. O sea, con él siempre tenemos bastante mangao. Esto, jugar el 2x2. Y se nos da bastante bien. Ganamos, perdemos, pero qué más o qué menos, estamos bien. Pero el 1x1. La última vez que yo había jugado con Surfing 1x1 fue hace mucho tiempo que yo había dejado de jugar. Surfing estaba a un nivel, bueno, que lo demostró allí en la transmisión. En unos momentos dados, él hacía unos saves que yo estaba como que, what, no puede ser, igual él. So, en el 1x1, el trucazo es estar pendiente al error el uno del otro. Esto, y en ese caso, pues yo maximicé los errores un poquito más en esa última partida en particular. Y logré ganar, hermano. Qué emoción, qué emoción. Tu campeón, mi campeón, el campeón de Rocket League en Twitcheo Puerto Rico soy yo. Así que GG, de verdad que, sobre todo, de verdad agradecer el apoyo de todas las personas que pasaron por el canal. El canal estuvo encendido, el chat estuvo encendido y la invitación de Surfing. Eventualmente se va a repetir, más o menos, porque Surfing ahí estaba diciendo, no, que los Double Dragon, vamos a estarnos enfrentando. Y yo, para, ¿de qué tú hablas? Así que ya hizo compromiso. Esto, vamos a estar teniendo un Invitational Open de Rocket League 2x2 for the kids. Vamos a estar defendiendo el Surfing Boy y este servidor ante cualquier reto, siempre y cuando hagan donativos. Así que pendiente a eso, me imagino que eso vendrá para agosto. Y por último, comencé a ver Westworld Season 1. Tengo las dos seasons disponibles. Pero empecé a ver Season 1 de Westworld. Esto me gusta lo que estoy viendo. Honestamente lo estaba viendo, Gato, porque no sabía de qué hacer la trivia. Y quería hacer algo que yo sé 100% que tú conoces. No te quería hacer lo que tú me hiciste a mí los otros días, you know. con James Bond. ¡Madre de GoldenEye! Pero ya, quería prestar atención. Entonces estaba entre hacerla de eso o de Sonic, ¿verdad? Por el tema de esta semana, que otra vez un saludo bien especial a Gustavo, que esta semana y, ¿verdad?, y a su papá Eric y a su mamá nos sorprendieron, ¿verdad?, con unos mensajitos bien chéveres vía Facebook. Le estuvimos dando la mano, él es fan de Sonic, le estamos preparando una sorpresa de parte de Nivel Escondido a Gustavo, así que esperamos que la disfrute. Pero, mano, yo estaba como que, ok, de Westworld o de Sonic, que es como que tema bastante relevante de esta semana. Entonces estaba buscando qué demonios mencionar de Westworld. Y estuve a punto de, entonces, qué sé yo, me hablan de un host, pero no sabía bien cómo describirlo. So, yo estaba como que, no sé. Y lo empecé a escribir, la borré y la... las reíces y no sé, puede ser que en el futuro te sorprenda con algo que, ok, de esta manera la voy a preguntar y que quizás sea eso, quién sabe, porque en la bóveda misteriosa cualquier cosa puede estar. O sea, ya eso. Para el Season 2 hay más elementos que serían quizás más fáciles de explicar. Ok, interesante, pero ya me va gustando. Y no incluí ahí en qué es la que hay, pero he estado viendo esto, Dios mío, Altered Carbon, que lo dije la semana pasada, pues la he seguido viendo con May. Esta es una serie de Netflix con el, digo, hasta ahora, yo no sé, después de Game of Thrones, el primer season de Game of Thrones, yo, a mí no me gusta decir, ah, la serie con fulano de tal, porque no sé si lo maten o no. Pero he estado viendo, voy por el cuarto episodio, y hasta ahora el actor principal es el que interpretó a Robocop en el remake. Ah, ya, yo no sé el nombre de él, pero ya él también salió en Suicide Squad, yo lo he visto en unas cosas. Sí, salió en Suicide Squad, salió también en, Dios mío, en House of Cards, como el presidente, contendiente a presidente, por sí, otro lado. El otro candidato. Ajá, y so far la serie va buena. Si le gusta el sci-fi, si le gusta, pues, lo que llaman cyberpunk, pues la serie es bastante en esa línea. Y también tiene unos matices como de moralidad bastante, bastante interesante. Así que Altered Carbon en Netflix. Esa está completita. Esa yo creo que salió hace como 3 meses atrás, más o menos, 3-4 meses. Maybe antes. Yeah, don't quote me on that one. Pero ya, está sumamente interesante y eso es todo lo que he estado haciendo esta semana. Vamos rápidamente a la pregunta random de la semana pasada y específicamente las contestaciones. Ustedes saben que siempre publicamos en un post en Facebook lo que es la pregunta de ese podcast en particular y esperamos que ustedes respondan y ustedes usualmente no nos hacen esperar. La pregunta random de la semana pasada decía: Disney hace otra compra que deja a todos con la boca abierta. ¿Qué compraron? Gato, tú no estuviste en el podcast la semana pasada. ¿Qué compró Disney que dejó a todos con la boca abierta? Yo contesté la pregunta en el podcast la semana pasada. Pero yo, acuérdate que era podcast en vivo. Sí, sí. Ah, sí. Ya, sí. Yo, pero para el beneficio de la gente, yo dije que el paso lógico era adquirir Warner Brothers. Pero, para darle un twist un poco más fantasioso a la pregunta y dejar la imaginación volar, vamos a decir que Disney adquiere a Nintendo. ¡Uy! Y una respuesta muy similar a esa dieron por ahí en el post. Papi, en este post se encendió la cosa. William, nuestro panita de Galaxia Nintendo, el único mexicano mágico, el Andresito Sol de Vila, dice: encabezado de mañana, Disney compra a nivel escondido a partir de ahora, family friendly, no más cerveza para Alex. Daisy González Cerezo, nuestra querida Blue Angel, ganadora del premio de subs de la semana del mes pasado. Que by the way, Daisy, ya tengo todo lo que necesito, no he podido ir al correo, pero esta semana voy sin falta. De hecho, el lunes es parte de las gestiones que voy a hacer. Dice: Disney compra a Nintendo y el nuevo Mario usa la gorra de orejas de Mickey en vez de Capi. Así que, mira, Daisy contestó algo muy similar a la tuya. Y Jair Tarek dice: no puede ser posible eso. Yo creo que él entendió que en serio esto había pasado. Y entonces aclara, dice: creo que fue la compra de los X-Men. Entonces le explicamos un poquito y entonces él contestó. Dice: suponiendo en un caso extremo que mis opiniones e ideas sean vendidas por ustedes a compañías escritoras de libretos para futuras películas, supondría dos cosas. Una, que compren personajes de DC Comics y por lo tanto hagan lo impensable: crear una película de personajes de DC y Marvel juntos. Por otro lado, podrían hacer también permitirle que personajes de X-Men aparezcan en las películas posteriores de Avengers, lo cual sería genial. Eso, o que salgan en colaboraciones en otras películas como la de Deadpool también, dice. Así que ahí, entonces nos aclara, dice: quiero mi parte cuando lo vendas. Mash nos dice que lo que compra Disney es Microsoft. Steven González nos dice que DC es lo que compra Disney. Santos Javier Padilla, tu campeón, mi campeón, el campeón de todo menos Rocket League, porque ahí soy yo. Dice: la franquicia de Fast and the Furious y al final de la próxima sale Mickey. Y Oscar Villarreal, papi, el Virosca, nos tiró una teoría de conspiración tan salvaje. Abróchense los cinturones. Dice por aquí: odio Disney de la época actual, así que sacaré lo mejor de mis teorías de conspiración. De antemano, sabemos que Disney es una compañía y, como todo buen objetivo, debe ganar recursos o dinero. Si se necesitara tener completamente la industria del cine dominada, La compra más obvia sería ir directamente a comprar Universal Studio. Tendría entendido que así sería dueña del top de películas taquilleras, además que agregaría más parques a su negocio. No tendría rivales. Si fuera por pantalla chica, muchas animaciones exitosas son propiedades de la Warner y es mucho más fácil comprar ahí. Así que la opción que le seguiría diría que es Viacom Media. Y así obtiene Nickelodeon, además de MTV y Comedy Central. Te estoy diciendo, Viro se rankeó aquí. Vamos ahora a exprimir el mercado latinoamericano. Disney necesita asegurarse que no tenga rivales y que no llegue a salir una potencial competencia emergente. Mejor la quiere. Así que compraría Univision. Con esa compra tendría dominado el mercado latino. Disney ahora necesitaría entrar a dominar el mercado del entretenimiento deportivo. Apuntaría al fútbol, pero debido a que no puede comprar la FIFA legalmente por ser un estado, podría comprar clubes de fútbol importantes para generar ganancia de ellos. Y los mejores candidatos son los equipos europeos. Y compra ya sea el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester. Edit, ya tiene a ESPN. Así que puede que esta parte no sea necesaria, pero lo dejo por si los LOLs. En videojuegos, la compra es obvia. ¿Quién tiene las franquicias más reconocidas históricamente? Es Nintendo, pero le pondremos reto, ya que no puede comprarlo directamente porque Nintendo tiene lógica de mafia yakuza. Así que compraría Ubisoft primeramente, así además de adquirir las propiedades de esta compañía, le da la posibilidad de ofrecerse como un caballo de Troya a Nintendo, como estudio de exclusivas, y así tendría infiltrados en cuanto toque escoger presidente y quede uno de Ubisoft / Disney, venda la compañía. Tengo más ideas, pero creo que esto es suficiente por ahora. De verdad que yo me entretengo con todo lo que tira Viro aquí en el podcast. Gente, muchísimas gracias por comentar en la pregunta random. Recuerden que en la de esta semana también esperamos sus respuestas. Finalmente llegamos a la sección de comentarios. Gato, ¿puedes ayudarme con eso por ahí? Sí, cómo no. Déjame volver acá a la agenda. En lo que tú regresabas, gente, se cayó el podcast. Y entonces tuvimos que regresar. Y en lo que Sparwood regresaba, yo salí de la agenda y fui a visitar a nuestro colega Gugaf28 allá en Twitch. Y puse a Van Damme a bailar con Se te ve la tanga. Saludos a Gugaf. Yeah, el gran sensei. Bueno, ahora sí, ya estoy en los comentarios. Y tenemos un comentario de un nuevo oyente llamado Santos Javier Padilla. Dice, mi gente, qué podcast más épico el de esta semana. Ayer lo terminé. Y que mucho me he reído. Puedo decir que es el mejor de este año por ahora. Sigan así, Corillo. Mucho éxito. Besito volador para los cuatro. Ya. Besito volador también para el campeón del pueblo. Menos el Rocket League. Vale, él es tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Esos son los títulos, eso es Sí, eso es eterno, eso no importa. Ya, es como Carlitos Colón, que ya no lucha, pero pues él es la corbata de Puerto Rico. Él es el campeón no universal. Puede hacer una pirueta, pero... Papi de nene, eso me chocaba. Él era la acróbata, pero así una estrella y mala. Era como que, what? Yes, sir. Bueno, y tenemos también otro comentario por ahí. El comentario nos viene de Luis Evellón. Nada más y nada menos que nuestro panita, el D-Proof. Dice, nuevos trailers de Shazam y Aquaman. Y pone un bíceps, carita con gafas y fuego por todos lados. Esto, Gato. Hablamos un poquito de esto ahorita. Cuéntame, trailer de Shazam, trailer de Aquaman, ¿has visto algo por encimita? ¿Sí, no? ¿Qué es la que hay? No los he visto, sé que salieron, pero no los he visto. Lo más cercano que había visto era el teaser de Momoa, que venía de trailer de Aquaman el sábado. Para empezar, que salió salvaje. El teaser que te refieres es que él se tira como que al arrecife y lo graban abajo en el agua. Yep. Ese teaser quedó salvaje. Para mí se guilló el tipo de Pancho. Muy buena promoción. Yo no pensaba que él iba a hacer eso. Me tomó por sorpresa y una grata sorpresa. O sea, no es el tipo de reveal que tú como que te esperas. Yo juraba que le estaba hablando en serio en otra cosa y después resultó ser algo. Sí, tenía corte de una nota personal. Sí, porque él hace eso, yo lo sigo hace tiempo, esto, y en sus redes, en Instagram y toda la cosa, sus posts se han ido virales porque él, según, ¿verdad?, sus cuentas y según se rumora, etcétera, es un tipo bastante down to earth. Esto, él se va a tirar hachas a beber cerveza, él janguea con sus hijos. Esto es un tipo bien familiar, le mete al skateboarding, le mete a escalar. O sea, es alguien que como que, pues, sí, es actor, pero no se la vive la película, Esto, y para efectos del reveal, a mí me pareció muy, muy original. Esto, tuve la oportunidad de ver ambos trailers. El de Shazam me pareció medio weird, pero then again, no tengo mucha tela de juicio. Porque, pues, número uno, yo no sé muchísimo de DC. Uno, dos, muchísimo menos de Shazam como tal. Aparte de que Shazam es como una manifestación física de algo que como que no existe. O sea, es un nene el que se convierte en Shazam. O sea, es como que cae el relámpago y es él. No sé mucho de los orígenes y me imagino que en esta película explicarán un poco, porque según el trailer se veía más o menos como Shazam 101, pero dicho esto, lo que vi me pareció bastante gracioso. Entonces, si se van en esa línea como de seriedad y no sé qué, pero también añadir algo jocoso, pues me parece the way to go con esto. El trailer de Aquaman lo vi completo, me pareció super nice, me pareció de repente como que, wow, qué relevante este podcast, y de repente qué relevante se ve Aquaman, siendo que Aquaman históricamente ha sido descrito como el useless superhero. O sea, él lo que hace es comunicarse con los peces, sí es el rey de Atlantis, tú sabes, en un momento dado en los cómics, sí recuerdo que hubo mucha controversia con esto, yo todavía estaba pequeño, pero si no me equivoco, hubo un storyline donde él como que se vuelve loco, y algo no le funciona bien, entonces un tiburón le arranca la mano y tiene un garfio. Entonces, por mucho tiempo, ahí era que tenía barba completa, bien como Jason Momoa, así mismo, pero no se veía hawaiano, o sea, rubio. Se veía como el papá de Ariel. Esto, y era como que bien badass, y desde ese tiempo, que diría yo mid-90s, esto, que me acuerde yo, puede ser que la memoria me esté fallando, no se veía algo así como que súper relevante en cuanto a Aquaman, ni siquiera su participación en Justice League. Él se veía como que cool y las escenas de él debajo del agua en Justice League no se ven súper claras. En el trailer se ve como que obviamente va a haber mucha acción submarina, pero bien disfrutable. Entonces con Aquaman sí estoy pompeado. Así que gracias ahí por el comentario a el Deep Proof. Gente, y así llegamos entonces al cierre para el podcast de esta semana. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Exo Live 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Live pueden visitar www.extra-live.org y presionar el botón de Join. Para efectos del podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Recuerden que nos pueden encontrar en todas partes como Nivel Escondido. Estoy hablando de Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y específicamente en nuestro canal de Twitch, es donde único nos encuentras diferente. Nos encuentras bajo Nivel-Escondido. Twitch.tv/Nivel-Escondido con transmisiones en vivo los 7 días de la semana. Domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Los jueves también. Domingo, lunes y miércoles es con Alex Nation. Jueves a las 8 de la noche con Mash 188. Martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche. Y ese turnito de Ultratumba es el de Gatonejo y el mío con Nivel Escondido After Dark. Recuerda que encuentras mercancía bien bacala en nuestra página web nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Área 787. Los encuentran asimismo en Facebook y específicamente disfruten de nuestra sección Gaming 787 dentro del programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. Y esta pasada semana estamos más o menos para el minuto 31, según vi por ahí que Alex compartió con nosotros hace par de horitas atrás. También está por ahí Galaxia Nintendo, los encuentras en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Ellos comenzaron una iniciativa muy nítida, Gato. Yo no sé si la escuchaste ya, la Cripta Video Club. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar el piloto? Estoy al tanto del proyecto, pero no lo he podido escuchar todavía. De hecho, quiero escucharlo porque yo soy fanático de la saga de Friday 13. So. Eso te iba a decir, que el primer piloto se lo dedicaron específicamente a esa saga y yo sé que tú eres fan, así que yo entiendo que los muchachos hicieron muy buen trabajo, te va a dar nostalgia, discuten unas cositas bien, bien interesantes, así que GG específicamente para el Medium y Mr. Nintendo Fanático, que son los que están a cargo de esta nueva, como un segue del podcast. Va a estar en el feed de Galaxia Nintendo, así que no es un podcast adicional, sino es como una sección aparte, y es un podcast aparte, pero bajo Galaxia Nintendo. También los invitamos a que disfruten del contenido de Gigi's The Mouthful Podcast. Lo encuentras en Facebook, en iTunes y en Twitch, su canal de Twitch. Les invitamos, obviamente, para que sean parte de la acción de Press Pause. Los encuentras en Facebook, Twitch y Twitter, y también de Twitcheo Puerto Rico. Lo encuentras en Facebook y en Twitch. Y así sin más, gente, diciendo que nos íbamos a mediodía y casi estamos terminando a las 2 de la mañana, hora local. Cerramos esta edición de Nivel Escondido 280. ¡Vámonos, Gato! ¡Va, gente! ¡Síganme lo puedo! ¡Suscríbete!